ese ladrón para robarte unos besos. Y ahora termino preso, encerrado en esta prisión de tu corazón, de tu corazón. Pero no puedo soportar la verdugueada de mis amigotes, que me tiene de los bigotes, que al baile ya no voy más, ni en la esquina puedo andar. Y ahora son las 6 de la mañana, yo sigo de gira y tú en la cama, preguntándote este por dónde andará, seguirá de gira o con otra está. Y ahora son las 6 de la mañana y te querés matar, te querés matar. ¡Ja! ¿Está mal? ¿Sonido? Te querés matar.